Bueno, estamos en el aire, en este programa especial, Dimas, de los 600 programas. Así es. Bueno, hay mensajes de la gente, ¿verdad? Sí, tenemos un saludo de Martín Serra, felices 600. Un abrazo al equipo, salud. También nos comenta que hoy hay función de Barroco Americano, esta obra que ha venido a presentar en su momento aquí en nuestro programa, en el Teatro Sur del Sur a las 22 horas, última función del año. Así es. Bien. Bueno, también tenemos un saludo, perdón, de Lilén Guillet. Me parece necesario aprender a debatir. Un abrazo. Bien. Bueno, sí, la gente que nos llaman y dejan su mensaje. También lo quiero saludar a Gustavo Yabra, un amigo que siempre nos escucha todos los sábados. Hay mucha gente que nos escucha todos los sábados. Nosotros tenemos un público que no... Sí, tenemos el público que escucha nuestro programa no... Generalmente es el urbanita que le llamamos, ¿no? Que no nos llama por teléfono al aire mismo y después durante la semana o escribe, ¿no es cierto? Y nos comenta o sugieren temas. Muchas veces hemos sacado temas en base a la sugerencia de los oyentes, ¿no? Por supuesto, sepan que siempre estamos abiertos a eso para quienes quieran por ahí tener la iniciativa de comentarnos y pedirnos algo en especial. Bien, bueno. Estamos aquí con la doctora Elsa Ponce, también con Juan Uriarte y Nicolás Kriskowski en este programa especial, uh-huh. A quienes invitamos a salir del programa a tomar un café. ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, un gusto, ya reitero, Elsa, que estés acá en el programa. Así que bueno, pero ahora vamos a establecer una comunicación, ¿no? Una comunicación telefónica. Antes de seguir, porque queremos terminar con Elsa y los chicos, en esta mirada que viene dándonos Elsa de la realidad, ¿no es cierto?, mundial, Argentina, y vamos a terminar con Catamarca. Pero antes estamos en comunicación con Mariel Bonsuc, disculpen, es mi hermana, pero la quiero mucho. Toda mi familia está invadiendo mi casa en este momento, porque vienen las fiestas, viste, de fin de año, y uno está como desestabilizado, pero los amo y los quiero un montón, por supuesto. Pero estuvo aquí, está aquí en Catamarca porque han filmado una película y me gustaría, Dimas, que le pregunte. Aquí estamos al aire, ¿cómo te va? ¿Cómo Dale. Estás? Hola, María. ¿Cómo va? Saludos a todos, la verdad que estoy escuchando atenta el programa y bueno, es un gusto estar compartiendo ahí en este momento los 600 programas y felicitaciones porque la verdad que llegar a 600 programas es todo un logro. Así es, bueno, muchas gracias, Mariel. Bueno, comentanos, por favor, ¿qué es lo que te trajo aquí? ¿De qué se trata esta película? Mira, hace un tiempo atrás, una gran amiga mía, Alejandra Marchioli, uh-huh. quien hizo toda su carrera profesional en el cine, publicidad en Buenos Aires, ella es catamarqueña, invitó a los productores de la Campo Cine, sí. al director y al productor, para decirle que tenían que venir a filmar a Catamarca. Bueno, ella hizo toda su cuestión profesional de cine, todo, y volvió acá, aquí a esta ciudad. Y, bueno, finalmente se dio, luego de tanta insistencia, se dio la visita del director y del productor aquí en Catamarca, uh-huh. y ella me invita a participar de este proyecto. A partir de ese momento, bueno, me hago cargo de lo que sería la búsqueda de locaciones y la producción aquí en la provincia de Catamarca. El primer recorrido que tuve con el director y el productor lo llevé más para la zona del Rodeo, la zona de la Junta, Fray Mamerto Esquiú, mostrándole paisajes mucho más verde, ¿no? Porque esa geografía que tiene Catamarca, que es tan maravillosa con esos contrastes. Y en el próximo viaje, haciéndole una sugerencia anterior, les dije, yo los voy a llevar a un lugar mágico. Estaba entre Ciambalá o Antofagasta. Antofagasta para mí es mi lugar en el mundo. Pero por una cuestión de distancia lo llevé a Ciambalá. Uh-huh. Yo ya tenía seleccionada una casa que les iba a mostrar como locación, distintos paisajes, la ruta, el tema de las dunas, y quedaron realmente maravillados. El director cuando llegó allí dijo, bueno, acá quiero filmar. Bueno, se empezó toda la gestión y bueno, estaba al principio esta película se iba a hacer en Misiones y se hizo luego parte... En Misiones, 4 semanas de rodaje, 1 semana de rodaje aquí, que terminó ayer, y 1 semana de queda en Buenos Aires, donde se filma ya lo que es las autopistas, estaciones de servicios más grandes y todo ese tipo de cosas. Claro, eso todavía está pendiente. ¿Cómo? Está en pendiente, está en desarrollo esa parte. Claro, exacto, ya desde el lunes comienzan a filmar. Así que el lunes arrancamos las jornadas en Catamarca, en Ciambalá, donde filmamos el pueblo, un bar en el pueblo, una estación de servicio. El martes nos fuimos a la zona de lo que es los caminos, rumbo a Medanitos, en las montañas, y justo ese día creo que todo fue mágico, ¿no? Nos acompañó un atardecer con nubes, con un sol alumbrando esas montañas tan lindas que tiene Catamarca. Y el miércoles se hizo una escena muy, muy importante de la película en Medanitos, en una casa de una señora Amelia, que realmente nos brindó todo de allí. Estaba el director de arte acomodando y ella muy generosa, y la verdad que muy feliz de que una película se filme allí, y feliz de que su casa haya sido elegida para participar de este hermoso proyecto. Bueno, el jueves hicimos todo lo que fue el Camino de la Cédula, con una grúa, con un atardecer precioso también, donde la protagonista, que es Bárbara Leni, quien ganó el Goya 2015, ella hace un recorrido en un auto por esa ruta. Y el viernes ayer filmamos una locación en Casa de Gobierno que simula ser un despacho de un juez. Así que bueno, fueron días muy intensos, días de mucho aprendizaje. Seguramente. Muy agradecida de que hayan venido para acá y que se pudo haber concretado esta filmación. Además, por lo que contás, han hecho un recorrido bastante amplio, digamos, en tan poco tiempo, digamos, la filmación y toda la actividad es muy intensa, y sin embargo han tenido la chance de recorrer lugares diferentes y, bueno, de dar pantallazos de distintos puntos de Catamarca. Eso también es interesante para, digamos, puede ser un punto de partida para que después, por supuesto, haya otros cineastas, otros realizadores que tengan intenciones de hacer sus actividades desde aquí, desde Catamarca. Sí, eso es lo que te decía, viste, que como Catamarca es tan diversa en cuanto a paisajes y todo lo demás, la gente que realmente quedó sorprendida, ¿no? Todos los que llegaban, y aparte de venir desde Misiones, todo lo que era el equipo técnico, el director de fotos ya había venido anteriormente, el de arte también vino anteriormente y estaban totalmente fascinados. Otro lugar que me olvidé decir es Fray Mamerto Esquiú, que una casa cerca del Callejón Hondo fue usada como locación, una casa muy amplia, donde quiero agradecer a Elizabeth también que nos facilitó esta locación para poder hacer una de las escenas muy fuertes también de la película. Bueno, genial que Catamarca tenga esta chance de llegar a la pantalla grande de esta manera, y bueno, felicitaciones por toda la labor realizada. Seguramente estaremos contando con que, bueno, quieras hacer la difusión del estreno de la película y lo que pueda llegar a implicar este primer paso en el futuro. Exactamente. Y bueno, muchísimas gracias por permitir que pueda salir al aire con esta hermosa experiencia y todo el derrame que produce económico también, ¿no? Con el arte. Claro, el cómo derrame no. Económico que se produce en una provincia, porque bueno, los técnicos quedaron fascinados con las nueces confitadas, con los vinos, con los aceites, con las aceitunas. Buenísimo. Entonces llevaban de todo un poco para su familia y poder compartir los sabores y todo ese tipo de cosas. Así que muchísimas gracias, felicitaciones por los 600 programas, un beso a todos los integrantes del panel que está ahora, y un excelente 2017. Gracias, Dima, y abrazos grandotes. ¿Sí? Igualmente, Mariel, muchas gracias por estar ahí siempre acompañándonos y bueno, colaborando de muchas maneras con el programa también. Bueno, un gustazo tenerte. Bueno, un beso. Un inmenso y buen 2017. Bueno, un beso. Igualmente. Un beso. Muchos cariños. Chao, chao. Te quiero mucho, hermano. Gracias. Yo también estoy orgulloso. Chao. Hermoso momento. Viste que invaden la casa, entonces ahí te peleas, viste esa cosa. Pues viene la Navidad, entonces todas las casas se arman como campamentos dentro de la casa. Así, ¿no? Es. Y duermen. Bueno, nosotros en mi familia, nuestra madre también tenemos la casa un poco tomada en estos días. Y es hermoso. Bueno, estamos con Elsa Ponce. Y Elsa quedó pendiente una pregunta precisamente que la formuló un oyente, Bartolomé Ramírez Toledo, que manda mensajes muy agradables. Él se comunica. Qué increíble esta gente que se ha ido de Catamarca y que nos escucha a través de internet y que se conecta con sus orígenes y con sus, ¿no?, con sus emociones que quedan tan guardadas en el corazón, ¿no? Debe ser muy fuerte realmente para la gente que se ha ido. Y bueno, él deja esta pregunta: ¿qué opinión tiene la doctora Elsa Ponce de la vinculación del Estado y la Iglesia en Catamarca? Hace unos años, cuando preparaba la tesis de maestría, que fue sobre el proceso de las marchas del silencio en Catamarca, le hice una entrevista muy larga y muy interesante a quien fuera para mi gusto, un intelectual que prestigió Multimedios Ancasti, que fue el profesor Bernardo Romero. Ajá. Sí, sí, el que murió ya. Sí, que murió hace mucho tiempo, sí. Hacía las editoriales. Y él dijo algo muy sabio en un pasaje de esa entrevista, decía, haciendo un análisis de lo que fue el proceso de las marchas, dice, tenemos que pensar por qué particularmente en Catamarca siempre la figura del curita o la monjita liderando los momentos más críticos de la historia de la provincia. Y es una pregunta que me parece que no ha sido resuelta por nosotros, los que nos preciamos de investigar, bueno, la historia y las ideas locales. Yo creo que habría que volver la mirada acerca, no tanto de por qué, digamos, los pueblos mantienen su religiosidad, digamos, en carne viva, sino por qué es necesario ese vínculo, esa alianza tan, tan bien cuajada entre el Estado y la Iglesia. Recién decía Nicolás que a él no le incomoda tanto la figura del cura bendiciendo, digamos, las inauguraciones, cuanto la accesibilidad a los espacios de poder que la curia tiene, ¿no? Y una serie de prebendas muy bien disimuladas, que liberan, por ejemplo, del pago de impuestos, que permiten, digamos, la requisitoria de que el Estado intervenga auxiliando con subsidios, etcétera. Yo creo que ese es uno de los males en los cuales tenemos que pensar, así como un efecto que hay que problematizar de esa relación. Y lo otro es ese posicionamiento ético de juicio muy rápido sobre la moral y las costumbres de los pueblos hacia afuera y no hacia dentro de casa. ¿Qué quiero decir con esto? Como ustedes saben, como todos sabemos, en los últimos años las denuncias sobre acoso sexual, pedofilia, etcétera, han ido apareciendo felizmente por obra de una serie de estímulos, ¿no? Donde ciertamente los medios tienen mucho que ver. Y el papel de la Iglesia ha sido simular que esos males existen y cuando no, responder que la justicia actúe. Me parece que en un país, en una provincia donde ese vínculo es tan estrecho, no es posible un juicio crítico sobre la propia conducta de las instituciones, en este caso de la Iglesia. Uh-huh. Yo creo que hay muchas razones por las cuales impugnar esa relación. Un ejemplo, vuelvo a la cuestión de la universidad. La universidad cuenta con una pastoral universitaria. Nunca es muy claro, pero dícese que el cura, digamos, que administra esa pastoral se financia con fondos públicos de la universidad. Hablo de la Universidad de Catamarca. Y entonces mi pregunta vuelve sobre la figura de la tolerancia y del pluralismo ideológico que ponderamos sobre las instituciones como la universidad pública. Yo di un ejercicio hace un tiempo a mis alumnos, les pedí que recorriéramos los pasillos de la facultad y que detectaran qué les llamaba la atención. Finalmente, felizmente, les llamaba la atención un pequeño santuario de la Virgen que hay ahí a la entrada de la escuela de Fray Mamerto Esquiú. Porque la pregunta era, ¿y dónde están los otros credos? Claro. Que no tienen su lugar de reconocimiento en este imaginario plural. Dicho de otro modo, yo creo que es un vínculo que debe ser puesto en cuestión en todas sus formas, sobre todo por la grave incidencia que tiene en la formación de una conciencia plural, laica, democrática, en la educación de los niños y de los adolescentes. Entonces, por ejemplo, hay escuelas públicas en las cuales todavía se reza antes de entrar al aula. Es decir, ahí hay un Estado que se ha encogido y ha dejado que avance, digamos, el principio de religiosidad, digamos, decidiendo en nombre de una supuesta universalidad. Es decir, lo terrible aquí es que la Iglesia presume que todos somos creyentes. Es decir, y que todos necesitamos de ser ungidos por todo el ritual religioso. Presume de que somos creyentes y a su vez quiere hacernos creyentes. O sea, es una. Yo me acuerdo de eso patente porque yo he rezado y yo cursé en la Clara J. Armstrong, digamos, acá en nuestro centro, y hace menos de 15 años, menos de 10 años quizás. Esa no solamente imposición por creer que creemos, sino para hacernos creer. Eso es muy, muy fuerte y muy doloroso. Yo no quiero dejar de aportar que cuando iba a la primaria, aquí en una escuela de centro, de pleno centro, muy tradicional, teníamos 2 días a la semana la clase de religión, durante la cual los chicos que no pertenecían al catolicismo eran dejados afuera, no se podían retirar de la escuela, sino tenían que esperar casi en penitencia toda esa hora, última hora del día, afuera, en la cancha, donde fuera, dando vueltas en el entorno de la escuela hasta que terminara la hora y nosotros tuviésemos el fin de la clase. Fíjate, y eso ciertamente creo que estimula otras formas de discriminación, lo que los sociólogos llaman discriminación positiva, ¿no? Que siembra, que me parece que va creando como un caldo de intolerancia hacia lo diferente. Claro. ¿No? Lo mismo ocurre, bueno, con el que no hace la comunión, con el que no hace la confirmación, con el que no se casa, con el que no hace el cursillo para casarse por la iglesia, etcétera. El que no está bautizado. Ahora, me parece que la iglesia, además de todo esto, también incide en las políticas de Estado. Recién tocaste de costadito un tema caro para la opinión pública de nuestras regiones, que es la cuestión de la minería. Cuando aquí ardía Troya en el debate sobre si minería no o minería sí, la figura que dio el martillazo final en la mesa del diálogo fue la Iglesia, que puso un hombre de sotana a mediar entre cristianos y fariseos, para decirlo de alguna manera. Y la voz de discriminación política, ideológica, hacia las organizaciones socioambientales, cantante y sonante, la llevaba la figura eclesiástica. Hablaba más alto incluso que el gobernador, que en ese momento era Brizuela del Moral. Sí, yo recuerdo, porque escribí algunas cositas que en ese momento Lancasti publicaba, y me acuerdo que con Carlos Figari hicimos un artículo que se llamaba ¿De quiénes son las luces de la catedral? Porque en ese momento supimos que una parte de las primeras remisas de regalías mineras habían ido a parar a un subsidio que el Estado había mandado al obispado para que recauchuten el techo de la catedral y las luces y no sé qué. Entonces, hacíamos ese recorrido diciendo, bueno, aquí los curas no solo celebran misa. Bueno, y le decimos a la gente que no se asusten porque esto es un espacio libre, ¿no es cierto?, de reflexión. Libre y gratuito. Cada uno puede expresarse y está bueno porque para eso toda esta gente que está hablando es producto de la Universidad Pública Argentina, ¿no, Juan? Sí, señor. Eso, bueno. Con mucho gusto. Bien, Juan, vamos terminando. Contanos qué querías contarnos en 30 segundos, sí, lamentablemente. Para contarlo, resumidas cuentas, y que lo hablábamos recién en el corte con Elsa, a quien de verdad Basilio me había dicho que iba a coincidir, estoy muy contento. Es muy desviante, ¿no? Voy a armar un club de fans, me parece, bueno, en cualquier momento. Por eso te invité, para que la escuches. Quería contar de algo que se dio esta semana, que tiene que ver mucho con nuestra cultura y con algo muy histórico también, y con algo muy disruptivo también con respecto al ritmo de nuestra palabra ciudad, me gusta también. Que es un libro que se llama El Catamarcazo y que habla justamente de un fenómeno, un proceso, no fue un hecho, sino un proceso social que hubo en nuestra provincia, que fue en sí durante noviembre de 1970, pero que se vino desarrollando a lo largo de todo el año y sobre todo con diversas protestas que hubo en octubre de 1970. Y bueno, está hecho por un historiador que lamentablemente falleció en el año 2011, pero se presentó esta semana y es un libro que es muy recomendable, no solamente porque es un libro de Catamarca, sino porque es un análisis, es un primer adentrarse, diríamos, en un hecho que fue muy impactante para nuestra provincia y que tiene que ver con una historia distinta a esto que venimos hablando, digamos, distinta a la lógica eclesial, distinta al conservadurismo, distinta al pacatismo y que unió, como fue en Córdoba y de ahí toma el nombre, a obreros, estudiantes, a la prensa y a un montón de actores sociales que dieron fuerza al cruce contra el entonces gobernador dictatorial designado por Onganía, Brizuela, que en ese momento estaba campeando acá por la provincia. Bueno, Nico, te queremos agradecer que hayas venido. Nos tenés que invitar a volar. Bueno, piloto. Gracias por invitarme. Gracias por venir y bueno. Y listo. Lindo sería bueno que te incorpores el año próximo. Hace gusto tenerte. Bueno, hablamos el año. Bien, Juan también, muchas gracias, por venir. Ustedes, Elsa, realmente muchas gracias por venir a este programa, gracias. Te queremos invitar hace mucho y bueno, admiro tu valor, ¿no?, para poder expresarte y poder decir lo que contás, porque nos interpela y nos hace pensar, ¿no?, que está bueno. Bueno, voy pasando un rápido aviso. Sí. Yo, bueno, con dos colegas más inventamos una cosa que se llama Living Filosófico. Eso, me olvidé decirlo, sí. Que ya hicimos algunas sesiones. El año que viene volvemos a encontrarnos. Invitamos a personajes de toda índole de este pueblo que hayan tenido no relación con la filosofía, pero con los cuales se puede hacer un ejercicio de diálogo. ¿Y te pueden encontrar en Facebook? Sí, lo tienen en el recreo de la filosofía los chicos. Perfecto. Sí. Bueno, estaremos haciendo difusión en su momento, el año que viene, de los eventos que hagan. Bueno, muchas gracias a todos.